que no son sonidos improvisados, son sonidos que surgen, que surgen. Entonces, el sonido no se improvisa. Entonces, lo mismo que el silencio, tampoco se improvisa el silencio. El silencio y los sonidos, y los sonidos de la calle, los sonidos del entorno, los sonidos que estamos acostumbrados, del ruido de la gente, de la calle. Y luego después te vas a un parque y escuchas el sonido o de un pájaro o del sonido del viento, que también es sonido. Todo es sonido. Sí. En ese aspecto, el arte contemporáneo, sí, el arte contemporáneo está muy relacionado con todo eso, con esa, que no es improvisación. Surge una pincelada así y está muy pensada, no con el pensamiento racional, sino con otro tipo de sentimiento. Surge un sentimiento. Entonces, surge un color, surge una gota que cae, la respetas, porque esa gota tiene sentido en sí mismo. Lo dejas caer. Sí. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Antonio Cuenca. Sí, sí, a mí me ha parecido sorprendente todos esos sonidos. El que, bueno, me parece Chefa, que es una persona creativa, como va dirigiendo a cada uno, a cada instrumento, a cada sonido en su momento. Vamos, me ha fascinado. Está bien.